San Boy. Bueno, pues seguimos aquí falando con nuestro amigo querido, que fue el compañero, nuestro amigo Ricard. Seguimos falando con él sobre esta música, porque actuades ahora aquí, pero después durante el año... Sí, está para ver. Tenemos ya fechas cerradas, ¿no? Por Cataluña, ahora están saliendo cosas para Asturias. Después yo, ahora para San Patrick's, con Luis Peixoto, en solitario voy a estar en Irlanda. Voy a estar una para semana. Para San Patricio, ¿no? Sí, para San Patrick's. También haciendo unos talleres con niños ahí, enseñar músicas catalanas. Ah, muy bien. Con Sac de Jamex, con la gaita, con la nosa gaita. Sí, señor. Es un proyecto... muy bonito, que va a mezclar músicas de Rumanía, de Irlanda y de Cataluña. Sí, señor. Sí, sí. Va a ser una semana así apasionante. Sí, sí. Y aquí por España, aparte de Asturias, te... De momento ha salido solo esto. Solamente esto. Sí. Y bueno, pero estamos por Cataluña, ya tenemos 6 o 7 fechas cerradas. Sí. En Sant Cugat, que yo recuerde, en l'Arbós. Luego hacemos un proyecto... muy bonito con todo el tema de la ciudad gigantera de Sant Boi. Vamos a reunir a muchos músicos folk de aquí Sant Boi para hacer un grupo. Sí. Y tocar para la ciudad gigantera. Sí, sí. O 9 de mayo, no, 10 de mayo. No sé, tengo agenda ya. Nada que vosotros vais a parar poco, ¿eh? Sí, la playa la vais a pisar poco. Bueno, yo tengo ganas. Ricard, ¿qué instrumentos utilizáis más en nuestro de los que tengan algo que ver con precisamente con bueno, con el folk? Bueno, que podemos llamar internacional, ¿no? Porque el folk no es ni gallego ni catalán ni nada. El folk es la música tradicional. Sí, sí. No, aquí por ejemplo, no, no festival, va a haber acordeones diatónicos, va a haber flaviol tamborí, va a haber gaita sac de jamex, va a haber gaita galega, va a haber gaita irlandesa, va a haber flautas, después también pues mandolines, buzukis, guitarras, sí, contrabaixos, sí. Violines, violas. Vale. No, eu buscaba o instrumento máis que máis destacaría, non, pero que en realidade son todos os que están dentro da no folk europeo, folk europeo, sí. Non? Exactamente. Aí o instrumento rei diría que as flautas, que están flauta. Casi en todos os grupos, e tamén o violín, claro, sí, está... que combina moi ben con todos os instrumentos, non? Uh-huh. Lógicamente, estábamos escoitando un pouquiño... Jarlath Henderson. Jarlath Henderson, non? O gran gaiteiro, sí, non? Sí. O músico máis xo en ganar o BBC Folk Awards. Jolín. Y bueno, viene a presentarnos un disco que estaba sonando antes de fondo, que grabaron en un día. Se propusieron estar 10 horas en un estudio. Jolín. Con Ines Watson y grabaron un disco y sin posibilidad de prepararlo antes, no querían preparar nada, querían todo improvisado. Estar 10 horas en un estudio, sí, trabajar temas tradicionales y temas que ya traían cada uno por su lado, pero no, no habían quedado antes para mirarse nada. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el disco es... Es una brutal, delicia, ¿no? Sí, brutal. A mí me parece increíble. Bueno, además, pero yo quiero escuchar a Río, ¿eh? Sí, ¿tiene si música queréis, también de Río? Sí, sí. Pues venga, vamos a escuchar a Río, ¿no? Venga. Venga, a ver, que nos ponga algo de Río.